Hoy tenemos invitado a nuestro programa a Lautaro Kitian. Lautaro, buenas tardes y bienvenido a Andar Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Lautaro es instructor vial de la Academia Moto Desde Cero. Lautaro, cuéntanos cómo se enseña a conducir moto si no hay un comando doble para asistir a quien está aprendiendo. A ver, un segundo, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Lautaro, ¿nos escuchás? Sí, bárbaro, ahí lo escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos los oyentes ahí de todas las radios. Muy bueno, estuve viendo ahí el programa, la verdad es muy conocido acá para quienes impartimos educación vial, así que bueno, la verdad que felicidades por el programa, está bueno el proyecto, así que bien ahí. Gracias. Lautaro, si me repite, uno por ahí a la hora de una escuela de conducción, le viene la imagen el vehículo con el que uno sale, un auto normal con doble comando, y por ahí, ahora el tema de una moto, uno no se lo imagina de esa forma. ¿Cómo es la experiencia de ustedes para el primer paso en aprender a conducir en moto? Perfecto, sí, nosotros cuando se creó la academia acá en la ciudad de Buenos Aires, el nombre de Moto Desde Cero viene porque hubo que hacer todo desde cero, nada estaba pensado para una academia de moto. La ley en sí siempre contemplaba, como ustedes dicen, lo que son academias de conducir de auto, entonces todo estaba pensado y giraba alrededor, entonces hubo que hacer todo de cero con las autoridades acá locales y bueno, siempre con todas las cuestiones del espacio, porque si hay algo que se necesita es espacio para poder enseñar moto, un espacio seguro, tranquilo, y eso es lo más difícil a veces de conseguir. Pero bueno, sí, no hay doble comando, no hay joystick, no hay nada más que realmente aplicar una buena instrucción, un buen programa que se fue desarrollando a lo largo del tiempo, por misma experiencia, porque tampoco hay nada sobre el tema. Ahora, bueno, empieza a haber algunas cosas, empezaron a construir algunas cuestiones ahí que herramientas como para poder enseñar y demás, pero bueno, la realidad es que fue algo totalmente pragmático, totalmente autodidacta, construido desde el esfuerzo de personas que simplemente, básicamente nos empezamos a dedicar, o principalmente me empecé a dedicar a esto por una cuestión de ver la gran necesidad que había, ya en mi círculo de amistades y demás, de chico, bueno, ya empezar con todo este proyecto y bueno, ya aproximadamente hace 15 años que estamos. Y bueno, sí, hay que, para enseñar realmente recomendaciones para alguna persona que le quiera enseñar a otra, principalmente buscar un lugar tranquilo donde no haya tránsito de vehículos, porque no es tan simple. Y sé que las academias no abundan y hay muy poco de moto específicamente, hay que tener mucha paciencia y realmente hay que tener mucha profesión, ¿no? Realmente acá no hay aire acondicionado en el auto, o sea, no se está fresquito, no, acá nos mojamos, sufrimos el calor, sufrimos el frío, y nada, y hay que estar y hay que meterle, porque si no, la persona realmente no aprende, ¿no? Y aprende mucho más rápido y mucho más eficientemente, incluso a veces que en los autos que uno siempre asiste con el doble comando, o siempre están ahí, como a veces las personas como que... Nada, es algo realmente bastante concreto. No sí. Solamente el aprendizaje, sino también el proceso para obtener la habilitación, ¿no? ¿Es necesario que, no sé, que hayas conducido moto anterior? O sea, a mí me da, por ejemplo, tengo intenciones y me gustaría conducir una moto, pero nunca usé ni siquiera de chico. Es como que ya he intentado y, bueno, no es tan fácil pasar una moto de cero, puede ser, no sé qué experiencia previa tenés y cuesta mucho empezar de grande, quiero decir, ¿no? Sí, mirá, tenemos alumnos y alumnas de todas las edades que ni se hubiesen imaginado que iban a terminar en la moto, que le ha cambiado la vida a la moto, acá más en la ciudad, ¿no? Una ciudad como la de Buenos Aires, que bueno, realmente las personas se han encontrado con un mundo hermoso, como lo es, quienes manejamos motos sabemos de qué se trata, Y bueno, realmente lo único que hay que tener para poder aprender a conducir una moto, para poder utilizar el espacio público de otra forma, tener independencia y tener un salto de calidad de vida al tener una movilidad propia, es manejar bicicleta. La base de la buena fortuna de la moto es básicamente el manejo de la bicicleta. Hay que tener buen control de la bici, básico control de la bici, ¿no? O sea, equilibrio, frenar, doblar. Con eso aprendes a manejar una moto y, por supuesto, tenés que ir escalando, como lo hicimos la mayoría de quienes manejamos motos, arrancando por ahí con una moto más bien tranqui, con un tipo coupe o la 110, una semiautomática o un scooter. Los ciclomotores, bueno, ya han quedado en la historia, ¿no? Ya no hay tantos ciclomotores, hoy en día hay mucha moto eléctrica. Y bueno, y arrancar con esa base y a partir de ahí ir subiendo según los objetivos y las cuestiones que se le vayan presentando a cada persona, ¿no? Pero también se puede arrancar con un 150, 125 de embrague manual y cambio, pero siempre nosotros recomendamos, como primera experiencia para quienes realmente de 000, arrancar con desde abajo, ¿no? Che, Lautaro, una pregunta ahí. Ah, en realidad tengo dos preguntas. Una es, che, ¿cuál es el error típico que te trae alguien que ya anda en moto, que viene el curso porque piensa que nada, para mejorar un poco y de golpe se da cuenta que no sabe nada o que tiene que un montón para mejorar? Esa es una pregunta, ¿no? El error típico que te traen los motociclistas con experiencia. Y la otra es, ¿qué es lo primero que se le enseña a una persona a andar en moto? Si es prenderla, sentarse en el asiento, no sé, ¿qué es? Bien, bueno, sí, en principio, comúnmente personas que vienen de manejar moto, por ejemplo, de embrague manual, el gran error que siempre tienen es que no utilizan los tres frenos a la hora de conducir. Me refiero a los tres frenos por delantero, trasero y motor. Entonces, muchos cometen el error de básicamente cortar mucho con el embrague como primera respuesta, desaceleración y desconectar motor, cosa que es un gran error. Y bueno, y eso es uno de los principales errores que se ven actualmente en el 80-90% de las personas que manejan moto y han aprendido en forma solitaria o por algún amistades, familiares y demás, ¿no? Eso. Y otro error que también muchas veces cometen es que vienen con la idea, hablando de la técnica, ¿no? Pero por supuesto pueden haber otros errores, pero básicamente por ahí con la fantasía de que el freno delantero es peligroso y que no se usa y que, bueno, y repiten incluso a otras personas que manejan moto, a veces, nada, la falsa creencia de que el freno delantero es no se usa o para qué está, ¿no? Y eso también por ahí son errores más comunes. Después hay otros errores como, por ejemplo, no ir con ciertos elementos de seguridad básicos, no solamente el uso del casco, ya el uso del casco, por lo menos acá en lo que es el Gran Buenos Aires, AMBA, se ve mucho. Ya después uno cuando se aleja un poco en algunos pueblos de provincia de Buenos Aires o en algunos pueblos más alejados, ciudades más lejanas, se ve un poco uso del casco. Realmente se ve más que las personas van, no hay mucha conciencia, ¿no?, con uso del casco, pero a veces la vestimenta básica, ¿no?, de llevar, siempre tratar de llevar un pantalón largo o algo, una remera manga larga o una camperita en verano, ¿no?, que es más común salir en lojotas o sí, malla. Eso, Lautaro, era algo que te queríamos preguntar, el tema de la ropa, si el tema de visibilidad, ya lo hemos hablado, ¿no?, que normalmente y comúnmente creo que la ropa por ahí de moto siempre es negra, a lo sumo roja. No sé si recomiendan o tienen alguna norma interna o algo como para recomendar algo reflectivo. ¿Por qué? Porque en algún momento ya hemos hablado de que el tema está bien. Uno, si bien va en la moto, al momento de un accidente uno puede caer y estar separado de la moto y no tener reflectivo. O sea, por ahí la moto se puede ver en el pavimento, pero el motociclista no. Sí, se puede tener algún elemento reflectivo. Acá, por ejemplo, exigen, en provincia de Buenos Aires había sacado una ley en su momento de que tanto quien acompaña debía llevar un chaleco con la patente un chaleco reflectivo, digamos, con la patente impresa en el chaleco, y eso, bueno, generó mucha controversia, porque la verdad que por ahí el chaleco, bueno, de última, está bien, qué sé yo. Pero lo que era muy llamativo era el tema de la patente impresa en el chaleco, ¿no? Bueno, finalmente acá en la ciudad de Buenos Aires quedó que el acompañante debe llevar obligatoriamente el acompañante el chaleco, exhibirlo, bueno, una cosa así. Pero bueno, la realidad es que sí, las vestimentas de motos que comúnmente se comercializan siempre vienen con reflectivos como para llamar la atención. La moto igual tiene como elemento de seguridad activo, si ustedes observan bien, tienen distintos elementos que son reflectivos, y los cascos también vienen con elementos que son reflectivos, ya sea el nombre de la marca o cosas por el estilo, y misma las motos también a los laterales, los reflectivos tipo el ojo de gato, como le dicen, que tiene el guardabarro, los laterales del guardabarro delantero, el cubre guardabarro delantero, en los laterales tiene el redondito, cosas por el estilo, pero si no, usando con que funcionen las luces del vehículo, ya llama de noche, llama bastante la atención. Es básicamente controlar que no se le haya quemado la luz baja trasera de la moto, que es muy común. Hay muchos problemas con el sistema eléctrico de las motos. Yo les recomendaría que empiecen a utilizar lamparitas LED que no se queman tan seguido, pero es muy común y dolor de cabeza para quienes manejamos moto cuando cambiamos la lamparita y al día siguiente se quemó. Ya sea la delantera o la trasera, que marca el stop de los frenos o los giros. Bueno, realmente es muy común, y más quienes por ahí le ponen alarma o le tocan el sistema eléctrico, siempre hace masa o algo pasa que de alguna manera, y más si son por ahí las motos no de la primera gama, es muy común quemar las paras, y entonces uno finalmente termina, sale de la BTV y de repente tenemos toda la lámpara quemada, o sea, como si nada, ¿no? Entonces, bueno, siempre por ahí que la moto tenga lo básico, la misma chapa patente, es reflectiva. Entonces, de alguna manera, también sirve como elemento para llamar la atención de noche y cosas por el estilo. Después la vestimenta, sí, siempre es recomendable. Ropa clara, incluso los cascos a veces también vienen todos oscuros, ¿no? Pero siempre vienen con los elementos reflectivos como para llamar la atención, es como cualquier otro vehículo, ¿no? No es que tampoco tenemos que ir con, con un cartel luminoso, soy moto, sí. Cuidado. ¿No? Ah, bueno, está bien, queda claro con eso. Che, Lautaro, ¿algunas redes que tengas para poder seguirte y la quieras anunciar? Sí, en sí no, en las redes lo que mostramos es, bueno, nuestro trabajo como academia, nosotros somos una academia acá de Capital. Ahora estamos por empezar a hacer unos trabajos de entrevistas, queremos hacer entrevistas a distintas personas relacionadas con la educación vial y con el mundo de la moto. Para ¿Cómo, también ¿cómo te podemos encontrar? Pero si no, como Moto Desde Cero, es la academia, se llama Moto Desde Cero, así que lo buscan en Instagram, Moto Desde Cero, y nos van a poder encontrar. Y rápido les respondo la pregunta que me había consultado con respecto a qué cuestiones tener en cuenta cuando se empieza a enseñar. Nosotros siempre lo primero que hablamos justamente es de la seguridad activa y de la seguridad pasiva. La seguridad activa es la que nos va a ayudar siempre a evitar que se produzcan incidentes, entonces hablamos justamente de los elementos básicos de la moto y el conocimiento básico de lo que es la configuración o la forma en la cual está organizado el espacio público para la conducción. Y como seguridad pasiva, bueno, empezamos a hablar de esto, de los elementos de seguridad, el casco, ¿no? Cómo ponerlo, cómo medir el talle, cómo te tiene que quedar, cómo hacer una lectura del casco, de todos sus elementos que tiene, ¿no? El visor, el casco nos protege de un montón de cosas. Y después, bueno, empezar a explicar los elementos de la moto y, bueno, y después la persona ya arranca con sus clases prácticas, donde va aprendiendo paso a paso desde cero, realmente desde cero, y en dos o tres clases ya se trata de que la persona logre cumplir el módulo del examen de conducir, ¿no? Que dentro de todo hay una serie de ejercicios que están buenos, ¿no? Eso es importante también, ¿no? O sea, realmente ver de qué manera los municipios se están manejando con el tema de qué espacios se están otorgando para que las personas puedan ir a practicar o que se pueda fomentar, porque realmente si no hay una política por parte de las direcciones, los centros de emisión de licencia, también, ¿no? O sea, con qué tipo de examen están tomando, si realmente se están tomando las cosas en serio, ¿no? Generalmente lo que nosotros vemos es una falta de formación y mucho trabajo que hay que hacer verdaderamente desde la educación vial, donde el esfuerzo realmente es solitario, donde se está con mucho esfuerzo llevando adelante como se puede, ¿no? Imagínense en el contexto en el cual estamos en Argentina y bueno, y es muy difícil, ¿no? Realmente es muy difícil todo, pero bueno, sin embargo uno siempre está tratando de dar lo máximo que se puede, ¿no? Así que bueno. Lautaro, pues muchísimas gracias, un gran ejemplo, una academia de motos desde cero, pioneros en Argentina, como dices tú, ojalá sea una experiencia que se reproduzca, y estás muy invitado a pasar por acá a la radio cuando vengas a Bariloche. Un gusto tenerte con nosotros. Bárbaro, voy a ir porque tengo familia ahí en Bariloche, tengo mi hermano, mi cuñada, mi sobrino viviendo ahí, así que nada. Nos vemos pronto entonces. Seguramente, sí, hace mucho que no voy, la verdad que hace mucho que no voy, no hay poco tiempo, hay poco todo, así que nada, pero ya no, si me acerco le voy a escribir y bueno, ojalá que podamos, la verdad que está muy bueno el espacio que ustedes tienen, los felicito, sé lo difícil que es llevar adelante estas cosas y lo difícil que es llegar a la gente, generar conciencia. Es un trabajo muy difícil realmente y bueno, y los felicito, es muy bueno el espacio y gracias por gracias a vos, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, que tengan, gracias por todo, que sigan bien. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.